presentar. Mi nombre es Willy Rolando Guaita. Estoy aquí a invitación de la señora alcaldesa para apoyarlos en la facilitación de esta nuestra cumbre. Básicamente, el rol que voy a tener aquí es de explicarles cómo nos vamos a organizar en la mañana. Vamos a tener dos presentaciones muy cortas, como se ha señalado. La primera, la base del licenciado Marcelo Rengel, donde vamos a tener justamente lo que era la preocupación del señor vecino, que era ver un diagnóstico. ¿Cómo estamos? El tema poblacional, ¿cuánto ha crecido el Alto? Se dice que es una de las ciudades más pobladas de Bolivia. ¿Será así? Vamos a ver inmediatamente la presentación, con datos oficiales, cómo estamos en el Alto. Seguidamente, en el marco que decía la señora alcaldesa, tenemos dos tareas hoy día señaladas, ¿no? Una, que es la vinculada al presupuesto zonal, que dicho sea de paso, había señalado de que ese presupuesto no se va a mover en relación al anterior presupuesto. Ahí tenemos que identificar prioridades. No vamos a identificar proyectos. ¿Por qué? Seguramente dirán. En la presentación se va a explicar el porqué. Vamos a identificar prioridades, necesidades generales grandes. Y segundo, habíamos hablado de dos temas. Segundo, vamos a identificar los proyectos macros o hacha obras que se denominan. Ese es con otro presupuesto, por si acaso. Hace dos eventos pasados, una de las intervenciones decía, pero esa obra que estaban planteando está bien, pero debe ser carísima. No va a alcanzar nuestro presupuesto zonal para financiar esa obra. Entonces, no, queridos vecinos, ese es con otro presupuesto, es con presupuesto de la administración central. Eso, por favor, quisiera que lo diferenciemos bien. Solamente dos detalles de orden que quisiera antes de iniciar es, la mayoría tiene un teléfono celular, unos más modernos, otros más escuetos. Pedirles, por favor, de que lo pongamos en modo de silencio y, si es posible, lo apaguemos. Lo que ocurre es que justo cuando un compañero o una compañera está haciendo uso de la palabra, suena el teléfono, entonces desconcentra a los compañeros, no podemos escuchar bien lo que estaba queriendo plantear. Entonces nos daremos unos 10 segunditos para aquello, por favor. Bien. Lo segundo es al tema de participación. Les voy a rogar de que mientras duren las presentaciones, que van a ser lo más cortas posibles, nos anotemos si es que tenemos alguna duda, alguna complementación, alguna sugerencia que queramos hacer al respecto. Finalizada aquella, levantamos la mano, yo voy a ceder la palabra en el orden que se haga y comentamos la presentación. Siempre vamos a rogar, como personas adultas ya, de que estas observaciones sean sobre todo propositivas. Es decir, aquello, ¿por qué no hacemos así? Aquella obra, ¿por qué no ajustamos de esta manera? Trataremos en lo posible de encarar nuestras propuestas en ese sentido. Entonces, dicho esto, quisiera invitar al licenciado Marcelo Rengel, que nos va a hacer la primera presentación. Licenciado, por favor. Gracias, buenos días al moderador, a la señora alcaldesa, un saludo, al secretario de Planificación y Infraestructura Urbana, ingeniero Mustafa, al director de Ordenamiento Territorial, Planificación Estratégica, a la coordinadora de subalcaldías, a la señora subalcaldesa, a todos ustedes, presidentes de las juntas de vecinos del Distrito 8. Lo hace básicamente una presentación de un marco en el que quisiéramos, por supuesto, guiar el proceso, ¿no? Primero está la ruta que a la que me voy a referir rápidamente como manera de introducción para mostrar el marco. Estamos, por un lado, en un trabajo previo que hemos desarrollado al interior del gobierno municipal para definir los ejes estratégicos que deberían guiar la programación y el presupuesto del próximo año y en general de la gestión. Voy a detallar en la próxima presentación este detalle: ciudad segura, ciudad moderna, ciudad de oportunidades. Vayamos al segundo momento. Estamos en este momento de cumbres distritales, donde ya lo ha señalado la alcaldesa y el moderador. La idea es ahora identificar primero prioridades, porque hay unos cambios en las reglas de juego, no determinados por nosotros, sino por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que también voy a explicar con un poco más de detalle, por ejemplo, pero a manera de responder al señor que hacía una intervención previa. Para empezar este año ya no hay SIGMA, o sea, hablando del año 2016, vamos a tener que hacer uso de un nuevo sistema que ha determinado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que se llama SIGEP. Entonces hay cambios también, voy a explicarles en la presentación propiamente, tanto este nuevo reglamento de preinversión como el cambio en el SIGEP. Una vez que definamos ahora prioridades para que ustedes después puedan decidir sus proyectos en el marco del POA zonal que tienen, del presupuesto zonal, pasaremos, como ya también señalaba la alcaldesa, entre octubre y noviembre a hacer una priorización de proyectos, porque lo que se trata ahora, a diferencia de otros años, lo explicaré más adelante, lo decía la alcaldesa, es contar con los proyectos previamente con un informe y después recién aquellos que tienen viabilidad pasan a un estudio de diseño final. Para concluir, la idea después es que lleguemos hasta mediados de noviembre, como digo aquí, con el trabajo realizado de la financiación de proyectos y que la ejecución propiamente podamos hacerla ya desde febrero del próximo año, del 2016, refiriéndonos concretamente al presupuesto actual zonal, pero también a los proyectos del municipio, de ese trabajo también estamos, o sea, de la administración central. Y entonces esa es la ruta crítica, ahora les voy a explicar rápidamente ese marco de lineamientos. Como todos ustedes saben, cualquier órgano público subnacional, ya sea municipio o gobernación, tiene la obligación de contar con un plan de desarrollo. El municipio del Alto contaba con un plan de desarrollo territorial autónomo municipal, o PEDETAM, como se lo conoce en la terminología técnica, que lamentablemente fue elaborado por la anterior gestión recién en los últimos meses antes de concluir su gestión. Es decir, la anterior gestión dejó un plan de desarrollo, pero en el último tramo de su gestión, ese documento, porque así lo establecen las normas, tiene que ser remitido al Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Se encuentra en este momento en el Ministerio de Planificación para el Desarrollo para una revisión. Pero por otro lado, también la alcaldesa, cuando se postuló, tiene la obligación, cualquier candidato, cuando se presenta un cargo electivo, sobre todo si es de presidente o de gobernador o de alcalde, la obligación de presentar un plan de gobierno. La alcaldesa presentó ese plan de gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral y una vez que salió elegida está llamada, tiene la obligación más bien de cumplir con ese plan de gobierno. Nos teníamos que encontrar, por supuesto, una sintonía entre lo que estaba planteado en ese plan de desarrollo territorial autónomo municipal de la anterior gestión y lo que está planteado en el plan de gobierno. Hemos hecho un esfuerzo por rescatar justamente algunos elementos que nos sirvan para esa visión del plan de gobierno que planteó la alcaldesa durante las elecciones y que ahora como alcaldesa tiene que poner en marcha, ¿no? Ahora, para aquellos que conocen más en detalle el tema de la planificación, saben que ese plan de desarrollo y el propio plan de gobierno de la alcaldesa tienen que marcarse en el Plan Nacional de Desarrollo y en lo que se ha llamado también la Agenda Patriótica, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo hemos hecho de análisis durante todo este tiempo para prepararnos y llegar a estas cumbres y plantearles una visión. El resultado de ese trabajo nos ha dado como prioridad, como propuesta hacia los ciudadanos, cuatro pilares: el Alto Ciudad Segura, que ya les adelantaba; el segundo, el Alto Ciudad Moderna; el tercero, el Alto Ciudad de Oportunidades. Y hay un cuarto, que es el Alto con Institucionalidad, que es más interno, es para lograr precisamente el desarrollo de la gestión, el fortalecimiento institucional del municipio, etc. Voy a caminar un poquito para que me puedan escuchar en todas partes. Muy bien. Entonces, esto resume gráficamente un poco esos cuatro pilares. Ahora voy a empezar a detallar cada uno de ellos. Vamos al primero, por favor. Uno de los ejes centrales, por supuesto, el plan de gobierno y de la gestión, porque así además lo ha expresado no solamente el plan, sino que el respaldo ciudadano en la votación, en la elección, más del 50%+ ha votado por una propuesta de este tipo, tiene que ver con ciudad segura. O sea, hay un problema de seguridad ciudadana que se quiere resolver a partir de cuatro programas dentro de este lineamiento estratégico. El primero, hacer del Alto una ciudad inclusiva. ¿Qué quiere decir? O generar mayor inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos grupos vulnerables, sobre todo hablando de los niños, de las mujeres, ¿no? Y también grupos marginados en la ciudad del Alto. En la medida que esos grupos vulnerables que tienen grado de vulnerabilidad, como son los niños porque no tienen quien los proteja, algunas veces, o incluso los jóvenes, en la medida que no logremos mayores niveles de inclusión, no vamos a poder construir una ciudad más segura, porque lo que ocurre generalmente es que la gente que está en esa situación lamentablemente termina siendo presa de las actividades, no se puede generalizar, pero de las actividades delictivas, ¿no?, que van en contra de la ley. Entonces necesitamos hacer un mayor grado de inclusión en el tema para lograr una ciudad más segura. Dos, el tema de equidad, el tema de una ciudad equitativa. ¿Qué quiere decir esto? Van a ver ustedes más adelante en el diagnóstico que hemos preparado. Hay zonas que todavía no tienen servicios básicos, entonces de lo que se trata es de dotar servicios básicos en una lógica de equidad para tratar de nivelar por lo menos los servicios básicos de aquellas zonas que sí los tienen, de las zonas que no los tienen. Eso busca la equidad básicamente y eso ayuda a construir una sociedad que se siente que indistintamente de dónde viva, la condición social, económica que tenga, tiene acceso a los mismos servicios. ¿Por qué? Porque los servicios básicos ahora son derechos humanos, ¿no? Y si son derechos humanos tienen que tener un carácter universal, es decir, para todos. Entonces, en ese sentido tenemos que trabajar en equidad. Tercer programa, protección y gestión social. Uno de los temas también que tenemos que trabajar justamente con esos grupos vulnerables, como los niños, las mujeres, las adolescentes, ¿no?, o incluso la población adulta mayor, es brindarles servicios de protección y gestión social. Lo que se llaman redes sociales, ¿no?, redes de cuidado social. ¿Por qué? Porque si no tiene acceso a esos servicios de protección, la estamos dejando en esa su condición de vulnerabilidad, ¿no? Y están sujetas a cualquier agresión, no solamente en el entorno familiar, sino también de otra naturaleza. Cuando hablamos, para no dejarlos muy en general, en términos muy generales, de protección y gestión social, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, aquí están las señoras, me van a entender, y también los caballeros, por supuesto, los ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, de los servicios legales integrales municipales. Estamos hablando, por ejemplo, de las defensorías de la niñez. Estamos hablando incluso de centros de cuidado o albergues para población que no tiene todavía el alto, por ejemplo, que vive en situación de calle, que son cosas que tenemos que generar precisamente para garantizar una ciudad segura. Y finalmente un programa dentro de Ciudad Segura, que es seguridad para la vida. Hoy día la seguridad ciudadana ya no es un problema simplemente de contar con el módulo policial, de que llamemos a la policía y venga, de que haya patrullaje, sino es una necesidad para la vida. Si no tenemos seguridad y no vivimos en una sociedad que primero tenga una sensación de una cultura de paz, de fuera de la violencia, de relacionamiento cordial entre los vecinos, no vamos a poder construir una ciudad segura. Entonces, cuatro programas dentro de Ciudad Segura. El primer lineamiento, Ciudad Segura. Vayamos al próximo. El segundo lineamiento, Ciudad Moderna. Esta es la ciudad, lo decía uno de los dirigentes, lo dijo la alcaldesa, el moderador también, es una de las ciudades más jóvenes del país y por lo tanto con muchas condiciones para ser una ciudad moderna. Y ahí tenemos siete programas que queremos trabajar. Una ciudad es moderna en la medida en que tenga obras de infraestructura vial y urbana moderna. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de hacha obras, en este caso, de infraestructura vial y urbana moderna? De buenas avenidas, las principales, las estructurantes, también las del nivel secundario, de pasos a desnivel, de puentes, de viaductos, de eso estamos hablando en infraestructura vial y urbana moderna. Y eso es algo a lo que tenemos que buscar llegar en los próximos 5 años. Claramente esas cosas no se pueden hacer de un año al otro. Una ciudad también es moderna en la medida que tiene un sistema de transporte público moderno, es decir, un sistema en el que podemos confiar, que es cómodo, confiar en qué sentido, en que uno sabe que pasa cada 7 minutos, cada 10 minutos, y que está ahí el bus y que lo puede esperar, pero además que llegue a un tiempo determinado a su destino, que tiene confiabilidad en ese sentido, que sabe que en 20 minutos, en media hora, dependiendo de la distancia donde tiene que ir, llega uno a su lugar de destino. Para sus distintas actividades, sea laboral, sea para el estudio de los jóvenes o incluso para ir a recrearse o a visitar a los parientes o a los familiares. Tercer programa dentro de Ciudad Moderna, Podemos tener lindas vías, un buen transporte público, pero si no tenemos agua segura para todos y servicios de saneamiento básico, ¿de qué ciudad moderna estamos hablando? Entonces, una de las cosas que deberíamos tomar como referencia y concentrarnos para conseguir en los próximos 5 años debería ser agua segura para todos y servicios de saneamiento básico. Lo propio con estos últimos 4 programas que van en la línea de lo que llamamos ahora la sostenibilidad, el medio ambiente, etc. Primero, el tratamiento de aguas residuales. Esta ya es una ciudad, bueno, según los datos del censo, de 850 mil habitantes, según lo que dicen los ateños, más de 1 millón de habitantes, pero es una ciudad que tiene ya aguas residuales, no solo de las industrias, porque la gente generalmente piensa y dice, ah, son las industrias las que contaminan, también son aguas de los domicilios, también son aguas de las actividades que realizamos productivas, mucha fuerza productiva en el alto, y eso necesita ser tratado, todas esas aguas adecuadamente. Lo propio con el tema de la gestión integral de residuos sólidos. Ya no pasa únicamente por tener en la vieja lógica el servicio de recojo de basura. La alcaldesa decía ayer en otra cumbre, anteayer mencionaba y decía, se trata de ver el recojo de la basura de una manera integral, porque detrás de eso hay posibilidades, oportunidades de reciclaje, de generación de valor económico, etc. Y termino en el Ciudad Moderna con 2, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático, el primer programa, que consiste básicamente en lo siguiente. Cada vez hay fenómenos naturales que se presentan con mayor frecuencia, inundaciones, sequía, etcétera, etcétera. Y eso genera, por supuesto, la necesidad de tener dentro del gobierno municipal un equipo, una propuesta permanente preparada para responder a esos riesgos. Y lo propio a la adaptación del cambio climático. Buena parte de la ciudad tiene buena calidad de agua, porque la ciudad está en los pies, digamos, de la cordillera, por decir de alguna manera, y llega muy buena calidad de agua, pero en el mediano plazo de repente tengamos problemas porque con el cambio climático están bajando los glaciares y tenemos menos agua y probablemente incluso haya sequías. Entonces, la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático puede ser algo que todavía por ahora no suene a una cosa concreta, pero es algo que debemos tomar en cuenta y estar preparados, porque de lo contrario, los costos, no solamente para los ciudadanos, para las familias que a veces sufren estos fenómenos, sino también para la propia alcaldía en sus recursos, son muy altos. Entonces hay que ir trabajando una visión de mediano y de largo plazo estos temas. Lo propio con la sostenibilidad ambiental. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad ambiental? Para empezar, de la calidad del aire que respiramos, ¿no? Y eso no pasa únicamente por cuidar las emisiones de las industrias, sino también de los vehículos. El parque automotor ha crecido de una manera considerable, importante, entonces hay que cuidar eso, y también de las industrias, por supuesto, pero también de las propias actividades que realizamos tienen impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, en los distritos rurales, incluso el tipo de actividad, cómo realizamos la cosecha, la siembra, hoy en día, o cómo alimentamos a los animales, todo eso tiene un impacto sobre la calidad del medio ambiente. Entonces, sostenibilidad ambiental tiene que ver con eso. Segundo eje, por lo tanto, después de ciudad segura, ciudad moderna, segundo alineamiento estratégico. Vamos al tercero y último, ciudad de oportunidades. La alcaldesa varias veces en sus intervenciones destaca de manera muy frecuente 3 potencialidades del municipio de Tacna. Dice la primera, la fortaleza de sus organizaciones sociales. Ese es un capital, un activo que tenemos que potenciar para lograr objetivos comunes, ¿no? El segundo aspecto que destaca siempre la alcaldesa en sus intervenciones es la capacidad productiva del Alto. Es decir, el Alto es una ciudad que no vive del empleo público, por ejemplo, a diferencia de La Paz, donde la mayoría está relacionada con la actividad del sector público. Si podríamos ver los teléfonos, por ahora hay un par de teléfonos que están sonando ahí, que no dejan concentrarse, ¿no? Entonces, ¿a quién es su teléfono? ¿Ustedes? El mío está apagado, si no estuviera saltando yo porque está con vibrador aquí, ¿no? Entonces, bueno, perdón, entonces, ciudad de oportunidades, esa capacidad productiva del alto, ¿no? Ahí tenemos 4 programas. El primero, podemos tener acceso a oportunidades para el empleo, para el trabajo, pero si no tenemos salud, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, primero, queremos garantizar salud para todos, pero con calidad. Ya no pasa ahora simplemente por tener la posta, el centro de salud, que esté equipado. ¿Okay? Lo que se trata es ahora de que brindemos servicios de calidad en la salud. Segundo, en la misma dirección, educación de calidad también. Igual está construida la estructura educativa, pero necesita mayor calidad. Pero también estamos encarando la capacitación para el empleo, porque hay mucha población joven en el municipio del Alto que no tiene acceso al empleo porque no tiene las destrezas, las capacidades, sobre todo, que hoy en día demanda el mercado laboral. Dos temas más en Ciudad de Oportunidades: el emprendimiento, es esa fuerza productiva con la que cuenta el Alto que tenemos que respaldar y potenciar para desarrollar el potencial productivo, perdón por la repetición, el potencial productivo de las micro, pequeñas empresas del Alto. Y finalmente un comercio ordenado con inserción regional y global, porque la alcaldesa también señala la otra característica que destaca, yo les decía, la fuerza de las organizaciones sociales, la capacidad productiva del Alto, pero también la capacidad comercial, porque la otra actividad a la que se dedican los alteños es el comercio. Y eso tenemos que verlo como una oportunidad, pero va a ser una oportunidad en la que, en la medida en que logremos ordenarla un poco, en la que logremos proyectarla. La feria 16 de julio, por ejemplo, es la segunda feria más grande de América Latina, después de una que hay en Buenos Aires, que se llama La Salada. En algún distrito nos han dicho, mentira, yo conozco Buenos Aires y La Salada es la mitad de lo que es la 16 de julio. Puede ser que esté mal la información, pero es un comercio que tenemos que potenciar y va a ser una posibilidad, una oportunidad para el municipio del Alto. Quizás no solo la 16 de julio, sino otras ferias también, en la medida en que tengan un orden, que puedan agregar un poco de valor, que tengan información sobre los productos que se venden, etcétera, etcétera, que se comercian, los precios, etcétera, etcétera. Entonces, con esto cierro la parte, digamos, el marco de lineamientos que deberían orientar la gestión, no solamente en general, sino sobre todo de inversión, y ahí estamos hablando de los costos anuales y el presupuesto anual, y también de las obras que va a hacer el municipio desde la administración central. Ciudad segura, ciudad moderna y ciudad de oportunidades, es lo que planteamos como una propuesta para ayudar a construir el desarrollo del municipio de Lara. Pasemos a la próxima parte. Estamos ya al diagnóstico, básicamente con tres temas, ¿no? Primero, en líneas generales, como mencionaba la alcaldesa, este es el mapa del distrito, o perdón, del municipio del Alto, con todos sus distritos. Podemos guardar un poquito de silencio, por favor. Con todos sus distritos, ahí tienen la población total según el censo, 848.452. Como órgano público, como institución pública, debemos trabajar con información que es de carácter oficial. Lamentablemente, la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, lo único que sea de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, lo único que se ha dado a conocer hasta ahora es simplemente los datos de población. No tenemos el resto de la información para poder trabajar, por ejemplo, el tema de cobertura de servicios. Pero bueno, la población es de 848.452 habitantes. Ahí está la población del Distrito 8 según el censo, 121.843 habitantes. Y esta es lo que se llama la pirámide poblacional del municipio del Alto. Vean ustedes, y podemos guardar un poquito de silencio, por favor. Escuche. Vean ustedes que la mayoría de la población en el municipio del Alto está entre los 6 y 39 años. De los 848.000 habitantes, entre los 6 y los 39 años, perdón, están más de 500.000 habitantes. Si ustedes suman 293.000 más 259.000, da más de 500.000 habitantes. ¿Okay? La población entre los 0 y los 5 años, es decir, los niños básicamente o infantes, son 108.000. Si uno suma estos dos, son 108.000. La población que está entre los 40 y los 59 años, entre la que me incluyo, somos un grupo minoritario porque somos 137.000 habitantes. Y finalmente, la que es la población adulta mayor, es decir, las personas de más de 60 años, según los datos del censo, en el municipio del Alto alcanzan a 48.740 habitantes. Esta pirámide se las mostramos básicamente para que ustedes tengan una visión de cómo está compuesta la población del municipio del Alto. No significa que nos vamos a abocar simplemente a trabajar con este grupo mayoritario que está entre los 6 y los 39 años. Debemos trabajar con todos, pero esta información sirve, por ejemplo, para destacar lo siguiente. Esto, cuando la gente es tan joven en un municipio o en un país, se llama bono demográfico, es una oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que está en capacidad de trabajar en edad productiva. Por un lado es una ventaja, pero por otro lado nos pone un desafío al municipio del Alto, porque tenemos que generar precisamente oportunidades de educación y de empleo para ese grupo poblacional que es tan grande, más de 500,000 que está en ese grupo poblacional. Bien, pasemos a la próxima. Eso siempre, simplemente es un pantallazo para que sepan cómo está la población. Ahora voy a pasar rápidamente a la cobertura de tres servicios principales, o los más importantes servicios básicos, que es agua, alcantarillado y energía eléctrica. La información de gas no la tenemos porque esa no es una competencia municipal. Y tampoco tenemos la información sobre los otros servicios porque no hemos recibido, desgraciadamente, una alcaldía organizada, ordenada, con información. Tenemos que constituir bases de datos y empezar a trabajar de aquí en adelante para ver cuáles son las coberturas en servicios, por ejemplo, de salud, de educación, y empezar a trabajar las políticas específicas que necesita el municipio de Lima. Esta es la cobertura del acceso a agua por red, o agua por cañería de red, como se llama. El promedio para el municipio del Alto es de 81% según datos del censo y 87% según datos de la empresa pública de aguas, EPSA. Lo que quiere decir básicamente que 8 de cada 10 ciudadanos alteños cuentan con acceso al agua por red, ¿no? Hay entonces, por lo tanto, 2 ciudadanos que no lo tienen. Veamos cómo estamos en el distrito 8. La cobertura en el distrito 8 es del 81%. Está más dentro del promedio del municipio. O sea, 8 de cada 10 ciudadanos en el distrito 8 tienen agua, ¿no? Ahora, si ustedes ven, aquí es un poco también para que puedan reflejar su trabajo los presidentes. Todo esto que está pintadito en celeste es lo que se ha hecho hasta el año 2008. Lo que está pintadito en verde se ha hecho en 2011. Y lo que está pintadito en café es lo que se ha hecho en 2012. De ahí en adelante no tenemos, lamentablemente, información actualizada. Es probable que esta cobertura sea un poquito más. De repente esté en el 85, en el 86%. Pero todavía, como ven ustedes, a diferencia de otros distritos que ya tienen casi 99 o 100, todavía hay algo todavía por hacer en el tema de agua en el distrito 8. ¿Okay? Entonces esa es la situación del acceso al agua en el distrito 8. Pasemos a la próxima. Esta es la información de la red de alcantarillado en el municipio del Alto. En promedio, comparado con el agua, nos va peor en general al municipio del Alto. 58.5 según datos del censo tiene alcantarillado, según datos de EPSA 60%. ¿Qué significa eso? Que 6 habitantes de cada 10 en el Alto tienen red de alcantarillado sanitario, ¿no? De esos datos, en el caso del distrito 8, tenemos de alcantarillado 7%. Es muy bajo, ¿no ves? Pero sabemos que del 2012 en adelante se han venido haciendo, la información que tenemos al 2012, que ahí hay algunas zonas donde se ha ido haciendo alcantarillado, y tendríamos que actualizar, por supuesto, esto. De repente está en una cobertura, no sé, me animo a decir, por alguna información que hemos ido revisando, en el orden del 20-25%. Ustedes saben qué zonas en los últimos, son ustedes los vecinos, en los últimos 3 años han accedido a servicios de red de alcantarillado. Entonces, este porcentaje ha subido un poco. Como les digo, por mandato de la ley, nosotros debemos trabajar con datos oficiales. No podemos trabajar con información que no es oficial. Pero hasta el 2012 la cobertura era del 7%. Este moradito claro muestra lo que se había hecho en 2008 y el morado más oscuro en 2011. Pero sabemos que el 2012 en adelante se han hecho algunas obras de alcantarillado en varias zonas. ¿Okay? Entonces ese es el estado de situación. Pero como les digo, nos está dando, de todas maneras, más allá de la actualización de las cifras que necesitamos hacer aquí, de los datos, nos está dando claramente una de las prioridades que deberíamos tener para trabajar en el distrito 8, ¿no? Ahora, el alcantarillado son inversiones muy, muy, muy, muy altas, muy caras, pero bueno, tenemos que empezar a ver cómo planificamos en 5 años y vamos avanzando en la cobertura de la red de alcantarillado. Pasemos a la próxima, por favor. Esta es la cobertura de la red de energía eléctrica en el municipio del Alto. No, el 87% de la población tiene red de energía eléctrica en el alto, según datos del censo, según datos de La Paz, que es la empresa que distribuye la energía eléctrica, es del 92%. ¿Cómo estamos en el distrito 8? Estamos bastante bien comparado con el agua y con el alcantarillado. 94% tiene red eléctrica en el distrito. ¿Qué quiere decir? 9 de cada 10, 9 y medio, pero como no hay media persona, 9 de cada 10 tiene red de energía eléctrica. Entonces, ahí vean ustedes que todavía hay que hacer un trabajo en algunos lugares para completar al 100% la cobertura de red de energía eléctrica. Pasemos a la próxima, por favor. Ok, estas tres primeras son los tres principales servicios que tenemos: agua, alcantarillado y red de energía eléctrica. Ahora veamos el estado de la infraestructura o del equipamiento con el que cuentan los distritos en el municipio de Lara. Primero está la información de los establecimientos de salud. 105 establecimientos de salud son los que cuentan o los que existen en el municipio de Lara. De esos 105 establecimientos que aquí están mapeados, en el mapita se puede ver su ubicación, en el distrito 8 hay 10 establecimientos de salud. Ahí tienen ustedes otros 21, 13, 14, 19. Y los rurales, lamentablemente, por ejemplo, hay algunos rurales que no tienen un solo centro o establecimiento de salud. Ahora, ojo, aquí tengo que hacer una aclaración. No significa esto que vayamos a buscar tener 21 como otros distritos, porque la salud y la educación tienen que ver mucho con la población. Ahora, ciertamente este es el segundo distrito más poblado, aparentemente, del municipio del Alto. Quizás hay necesidad todavía de más establecimientos de salud en el distrito, de acuerdo al crecimiento de las zonas, etc. Pero es algo que tenemos que ir identificando, digamos, ¿no? Y viendo. Porque, claro, insisto, la salud, la cobertura de salud y de educación se definen en función a la población con la que se cuenta, ¿no? Entonces, pero ahorita actualmente son 10 con los que cuenta el distrito 8. Pasemos al próximo. 24 residencias. Lo mismo en el caso de los mismos 105 establecimientos, pero esta vez distribuidos por nivel. Ustedes saben, hay primer nivel de atención, que es lo que antes conocíamos como postas, ahora son un poquito más completas, se llaman centros de salud. Hay un segundo nivel que son los hospitales de segundo nivel y el tercer nivel que son los más especializados, donde se pueden tratar ya otro tipo de enfermedades. Ahora, otra vez una aclaración, no todos los distritos tienen que tener hospital de segundo y tercer nivel, porque esto está en función a la población. Incluso, por ejemplo, los de segundo nivel sí son necesarios en el municipio del Alto, pero hay que ver claramente, identificar dónde deberían estar mejor ubicados esos hospitales de segundo nivel para poder prestar servicios a la ciudadanía. Y el tercer nivel es bien complejo y, por ejemplo, de repente no se necesita un hospital de tercer nivel solo para la ciudad del Alto, de repente necesita en algunas especialidades para todo el área metropolitana, que eso incluye, por ejemplo, a la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, en el caso del distrito 8, 8 son de primer nivel, esto que está en amarillo es que quiere decir que está administrado por municipio, y los que son lilas son administrados por ONGs. Entonces, aparentemente hay dos centros de salud que son administrados por ONGs. De repente debe ser alguno de Alianza Noruega, quizás, ¿no? ¿Sí? ¿O qué otra ONG administra un centro de salud? Consejo Rural Andino. ¿El Consejo Rural Andino? Eso es uno, ok. Bueno, es la información que tenemos. De repente hay en otras zonas, señores. No son 10 aquí, y en el caso del 8 hay uno que es de segundo nivel, que no tengo en este momento el dato, pero que debe... Pero no, bueno, es la información que tenemos. Quizás tenemos alguna diferencia, podemos precisar. Les estamos trayendo un diagnóstico que podemos precisar, ¿ok? Vayamos a la próxima, por favor. Estos son la cantidad ya también de establecimientos educativos. Pero si podemos mantener el silencio, establecimientos educativos con los que contamos en el municipio del Alto. Son 276 establecimientos educativos con los que cuenta el distrito, o perdón, el municipio. De esos hay 55 en el distrito 8. Esas son la cantidad de establecimientos educativos del distrito 8, ¿no? Ahora, cuando hablamos de establecimiento educativo, estamos hablando básicamente de la infraestructura, es decir, de la escuela como tal, que no es lo mismo que unidades educativas. Unidades educativas hay más porque hay turno de la mañana, turno de la tarde, incluso nocturno, ¿no? Entonces, bueno, 276, de esas están 55 en el 8. Pasemos a la próxima. Esta es la información sobre sedes sociales con las que se cuenta en el municipio del Alto, simplemente para tener una radiografía de lo que se ha estado haciendo con los recursos de inversión pública y básicamente en este caso con el presupuesto zonal. Son 347 sedes al 2014, que es la información que teníamos, con las que contaba el municipio del Alto. En este año se están construyendo otras cuantas más, que eso ya encontramos nosotros en el POI, que se tiene que concluir. Llegarán a más de 400 probablemente. De esas, en el Distrito 8 hay 101 sedes sociales. Ustedes son el distrito con mayor cantidad de sedes sociales en el municipio del Alto. Probablemente necesarias, por supuesto, para la reunión de las juntas, etcétera, pero también creemos que es necesario un poco pensar en otras necesidades. Quizás no estamos imponiendo absolutamente nada, es algo que tendrán que ustedes discutir, a qué orientan sus recursos del POA o presupuesto zonal. Pasemos a la próxima. Esta es la información de centros infantiles, es decir, para el cuidado de los niños. En el municipio del Alto existen 54 centros infantiles, de esos en el distrito 8 hay 7, ¿no? Entonces, quizás 6 están administrados por el municipio y hay uno que está administrado, tiene otro tipo de administración que no hemos identificado claramente si es ONG, es iglesia, qué es. Entonces, como ven, una cosa que debería llamarnos la atención es que tengamos 54 centros infantiles y tengamos más sedes sociales que centros infantiles, ¿no? Vayamos a la próxima, por favor. Esta es la información sobre parques y plazas con las que cuenta el municipio. Lo que está en verde, los puntitos verdes son los parques, los lilas son las plazas. Tenemos 359 parques en el municipio del Alto, 398 plazas, o sea, más de 700 parques y plazas en el municipio del Alto. De eso, en el distrito 8 tenemos 33 parques y 46 plazas. Esa es la situación. Ahora, ustedes pueden observar aquí la cercanía entre unos puntos y otros. Claro, esto nos plantea por otro lado también un problema. Es cualquier cantidad de infraestructura de plazas y parques, que claro, está bien, se hace la infraestructura, pero después eso necesita mantenimiento. Y la verdad, en este momento, el mantenimiento de las áreas verdes en el municipio del Alto es un problema. Es muy difícil, por lo tanto, hacer mantenimiento a semejante cantidad de plazas y parques. Son más de 700. Quizás lo más lógico hubiera sido construir dentro de los distritos plazas muy grandes y parques, unos cuantos, y su cuidado hubiera sido más sencillo. Lamentablemente eso es algo que ya está ahí y que ahora tendremos que resolver tratando de buscar la mejor forma de mantenerlos y de cuidarlos. Ok, pasemos a la próxima. Esta es la cantidad ya también de canchas con las que cuenta el municipio del Alto, 733, perdón. Tienen algún tipo de mejora, es decir, o son de césped sintético o son de cemento, ¿no? Pero no de tierra, y hay otras 408 que son de tierras. Entonces, ustedes vean la cantidad de puntitos, son donde están ubicadas estas canchas deportivas, ¿no? En el caso del distrito 8, miren, ahí está, mapeado el 8, con todas sus canchas, tanto las que son de tierra, las cafecitas, y las azules, las que son de césped sintético o pasto. Ahí ven ustedes, en el 8 hay 114 de tierra y 127 que son de césped sintético o de otro, o de cemento. Cemento debe ser. Cemento, me imagino. O sea, yo, un poquito. No, un poquito de silencio, por favor. Yo les pediría un poco de respeto. Estamos haciendo una presentación. Si hay algo que está mal, es probable que sean todas estas de cemento y no de césped. Simplemente estoy diciendo la categoría. Puede ser o de cemento o de césped. No he dicho que todas son de césped. Ahora, es algo, por supuesto, señor, o sea, no hemos venido nosotros a traer información que no sea seria. Lo que puede existir es una diferencia en algún dato y lo vamos a aclarar. Pero les ruego, por favor, que tengamos respeto por la presentación que se está haciendo. Pasemos al próximo entonces, por favor. Ok, ahora este es el estado de las vías. Las vías en los municipios o en general en las ciudades se clasifican en vías de primer orden, de segundo orden. Las de primer orden, generalmente, para poner en términos sencillos, son las grandes avenidas o lo que se llama aquí estructurantes. Las de segundo orden son otro tipo de vías, que son avenidas de menor tamaño, y hay, por supuesto, de tercer orden y las calles. Lamentablemente no tenemos todavía información de tercer orden, ni calles en cuanto hace a la información con la que hemos podido obtener y encontrar en la gestión, ¿no? Este es el estado de vías del primer orden, es decir, de las grandes avenidas o de las avenidas estructurantes. Hay 113 kilómetros con los que cuenta, o sea, son 113 kilómetros de vías de primer orden con los que cuenta el municipio del Alto, es decir, de estas grandes avenidas. 113 kilómetros, más o menos, son cada kilómetro son generalmente 10 cuadras, estamos hablando de 1130 cuadras que son de primer orden. Entonces, vean ustedes el estado en que se encuentran estas vías de primer orden. De esas, en condiciones adecuadas, que son estas que están con verde, se encuentran 20 kilómetros, es decir, 200 cuadras de la red de primer orden en el municipio del Alto están en buenas condiciones. 48 kilómetros, es decir, 480 cuadras, si ustedes quieren, ¿no?, que están en el verde clarito, este es verdes claritos, ¿no? Aquí en el caso del 8 también aquí hay una verde clarito, requieren mantenimiento o adecuación. Pues está la vía, pero no está mantenida o no está ampliada exactamente, a eso se refiere adecuación. Lo que está en amarillo es lo que se está ejecutando en este momento, 22 kilómetros, que son básicamente estas líneas amarillas, ¿no? En el caso de las vías de primer orden, en el caso del 8 hay una aquí que se está construyendo, no sé exactamente el nombre. La de Salles, ¿no? Que no la conozco, es en el 8, que está en ejecución en este momento. Y lo que está en rojo, que es lo que carece de obra, son 22 kilómetros en el municipio del Alto que no tienen obras en vías de primer orden, es decir, unas 220 guaduas, que son las grandes, ¿no? Aquí en el caso del 8 hay toda esta que no tiene todavía obra, un tramo grande aquí y un tramo más chiquito aquí. Entonces aquí está el resumen del distrito 8, 6.72 de las avenidas de primer orden, ojo, no estoy hablando de todo, está relativamente en condiciones adecuadas, 1 km 37 necesita mantenimiento, 1 km 25 necesita, se está ejecutando, que es la Versalles que dicen ustedes, y hay otros 3.21 kilómetros que necesitan obra, necesitan construcción, de las vías de primer orden, o sea, grandes avenidas estructurales. Veamos las de segundo orden, por favor. Estas son las de segundo orden, o sea, avenidas, vías un poco más chicas que las estructurantes o vías de primer orden, ¿no? Tiene su característica técnica, etcétera, pero para ponerlo en términos más sencillos es que me refiero así. En el municipio del Alto existen 117 kilómetros de esas vías de segundo orden, es decir, 1170 cuadras aproximadamente. De esas, en condiciones adecuadas, se encuentran 33 kilómetros, es decir, 330 cuadras. Es lo que está en verde, ¿no? Lo que está en condiciones adecuadas. En verde clarito es mantenimiento o adecuación, son lo que necesita mantenimiento o adecuación, estas verdes claritas, que son otros 32 kilómetros. De segundo orden solo se están construyendo 7.13 kilómetros, es decir, 70 cuadras, que es lo que está en amarillo, ¿no? Y finalmente lo que no tiene obras de vías de segundo orden en el municipio del Alto, que es casi más de un tercio de los 117, o casi un tercio más bien, un poquito más de un tercio, son 44 kilómetros, es decir, 440 cuadras de vías de segundo orden no tienen en este momento obras. Vean ustedes el caso del 8, vean, a diferencia del anterior, todo esto que está en rojo es lo que no tiene en este momento vías de segundo orden. Y aquí está el resumen del distrito 8. 174 tiene 13.92 kilómetros de vías de segundo orden, de esas 1.74 está en condiciones adecuadas, 0.65, es decir, menos de un kilómetro necesita mantenimiento, y 11 kilómetros, es decir, 110 cuadras de vías de segundo orden son las que necesitan construirse en el distrito 8, ¿no? Y a eso deberíamos apuntar, por supuesto, como una prioridad en los próximos 5 años, ¿okay? Bien, dicho esto, pasaría a mostrarles, este es el mapa del distrito 8, con toda la información que les he ido explicando en general para todo el municipio, pero ya aquí volcado a nivel del distrito. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí están la cobertura de los servicios básicos, 7% en alcantarillado, que esto sabemos que ha podido cambiar, 94% en red de energía eléctrica y 81% en agua. Esos son los porcentajes de cobertura. Aquí está el detalle de la cantidad de unidades educativas, centros de salud, infantiles, sedes sociales, canchas de tierra, de césped, cemento y otros, ¿no? Y finalmente la cantidad de plazas y parques. Y todo eso está volcado aquí en la información, en el mapita, ¿no? Que esto pueden solicitarlo a la subalcaldesa, los técnicos van a tener disponibles, tanto para proporcionárselos, como también para que puedan completar en algún caso la información y mostrarles, por ejemplo, dónde están las canchas que son más bien de cemento y cuántas son de esas, etcétera. Pero esto es algo que se tendrá que ir haciendo con el tiempo. Y aquí está ya el gráfico de las vías y su interpretación de lo que se tiene en el gráfico de las vías, ¿no? Entonces, eso es el resumen del Distrito 8 de toda esta información que les he ido volcando. Pasemos a la próxima. Ok, con eso acabó la segunda parte y empiezo la tercera y última parte. Ya no les tomo más tiempo de la presentación. Bien, como saben ustedes, todos los años para hacer mejor el presupuesto se esperan unas directrices del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esas directrices, para empezar, nos dan el techo presupuestario con el que podemos hacer el presupuesto sabiendo los recursos con los que va a contar el municipio. Este año, a diferencia de otros años, y esto a manera de información porque también lo ha señalado la alcaldesa, esos techos presupuestarios han llegado demasiado tarde a conocimiento del municipio del Alto y en general de todos los municipios y gobernaciones del país. En otros años esos techos presupuestarios previamente se nos comunicaban en junio. Este año, ahí está la información, la podemos mostrar, la nota de información que manda los techos presupuestarios llega y está fechada con el 7 de agosto, pero ha ingresado al municipio como tal en fecha 11 de agosto para saber qué techo presupuestario era el que contaba. Comprenderán ustedes que no se puede hacer un POE presupuesto sin conocer el techo, primer tema. Segundo tema, como lo ha señalado la alcaldesa, este año vamos a recibir por la caída del precio del barril del petróleo y por lo tanto su repercusión en el precio del gas, menos recursos por concepto de IDH, 50% menos por concepto de IDH. Entonces, en las directrices del POE presupuesto nos han llegado los techos con esa disminución de recursos, pero también cambios en la forma en la que se administraban los recursos financieros en las instituciones públicas. Les decía al señor que hacía una intervención al inicio de la presentación, el primer cambio tiene que ver con el sistema de gestión. Ya no vamos a gestionar el SIGMA, que muchos incluso conocían y sabían cómo ingresar, etcétera, etcétera. Ahora hay un nuevo sistema que se llama SIGEP. Primer cambio, por lo tanto, en las directrices presupuestarias. Un cambio al que tenemos que adecuarnos, por supuesto, el personal del municipio, que es nuestra obligación trabajar ese nuevo sistema, pero también en el trabajo en la subalcaldía y en el trabajo con ustedes, con los presidentes de las juntas de vecinos. Segundo cambio, un nuevo reglamento de preinversión que establece dos pasos antes de ejecutar un proyecto. Primero, la necesidad de elaborar informes técnicos de condiciones previas y segundo, estudios a diseño final. ¿Cuál es la diferencia? Antes ustedes en el POA Zonal identificaban un proyecto, por eso hablaban de las fichas de identificación, lo inscribían y eso no estaba ni el proyecto de diseño final, pero se inscribía. No podemos hacer más esto hacia adelante. O sea, en 2016 no podemos hacer eso simplemente porque estaríamos contraviniendo la ley, porque esta nueva norma es un reglamento que hay que cumplirlo. Y ese nuevo reglamento establece ahora que para inscribir cualquier proyecto previamente hay que hacer ahora un informe técnico de condiciones previas. En ese informe técnico de condiciones previas tenemos que determinar la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Esa es una regla puesta por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Una vez que esté elaborado ese informe técnico de condiciones previas y defina la viabilidad o la factibilidad, podemos pasar a elaborar el estudio técnico a diseño final y recién inscribir el presupuesto del proyecto específicamente en el presupuesto. Entonces vean ustedes que ese es un cambio de fondo. ¿Qué está buscando no el municipio, sino el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación para el Desarrollo? Segundito, por favor. Si quiere, póngala ahí, es que no me incomoda. Es que no se escucha, estamos transmitiendo en directo. Puedo ponerlo ahí porque me incomoda, no puedo hablar. Gracias. Entonces, Más daño puede tranquilamente transmitir, usted puede hablar, no le perjudica. Claro. Siempre nos falta bien. No es el mío, me tengo que mover simplemente, ese es el tema. ¿Ok? Entonces hay un nuevo reglamento que establece un informe técnico de condiciones previas y un estudio técnico a diseño final. Entonces son los dos pasos que hay que cumplir ahora previamente para poder inscribir dos proyectos. Y por eso al principio hacíamos una precisión nosotros. Lo que haríamos es básicamente, después del 16 a mediados de septiembre, iniciar todo un proceso a través, en coordinación con la subalcaldía, en coordinación por supuesto con los presidentes, con el soporte y el apoyo de los equipos de planificación de proyectos e inversión, empezaríamos todo ese proceso de elaboración de informe técnico de condiciones previas, a manera de aclaración, quienes deben trabajar esos informes técnicos de condiciones previas no son los vecinos, tenemos que trabajarlo técnicamente nosotros, pero en coordinación, conjuntamente, para saber la información, el tipo de proyecto que quieren los vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, no es algo que les vamos a pasar la responsabilidad a los ciudadanos porque no tienen ni los equipos técnicos ni las condiciones para hacerlo. Pero es algo que tenemos que hacer coordinadamente y de manera corresponsable. Entonces, es un informe técnico de condiciones previas que quisiéramos tener, como les digo, en el horizonte hasta mediados de noviembre concluidos. Informes técnicos, cuando se determine la viabilidad, la factibilidad de los proyectos, pasar inmediatamente a los estudios técnicos a diseño final. ¿Cuál es la ventaja de esto? Lo que se quiere es evitar lo que pasaba en otros años, que se inscribía el nombre del proyecto con su presupuesto, pero el próximo año ustedes tenían que peregrinar, ese es el término, lamentablemente en la mayoría de los casos, para elaborar los estudios o los informes, o lo que se llamaba los proyectos a diseño final. Entonces ahora lo que deberíamos lograr conjuntamente, de manera, insisto, coordinada, es elaborar, una vez que ustedes decidan cómo vamos a distribuir, a qué tipo de proyectos vamos a orientar su POA zonal, su presupuesto zonal, deberíamos entrar en un proceso de trabajo coordinado para elaborar los informes técnicos de condiciones previas y los estudios técnicos a diseño final. Entonces, estos son dos directrices nuevas, dos nuevas reglas de juego, como lo decía la alcaldesa, que debemos cumplir ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Es decir, directrices presupuestarias que definen que usamos ahora un nuevo sistema, ya no el SIGMA, el SIGEP, y segundo, este nuevo reglamento de preinversión. Así como el gobierno tiene directrices de orden nacional, que debemos cumplir todos los municipios y gobernaciones, también hay otras que debemos hacer de cumplimiento de parte del GAMEA. Primero, una que ya ha señalado la alcaldesa en el caso de los POAS y zonas, de POA zonal y presupuesto zonal, que es una decisión, por eso es una directriz, pese a la disminución de los recursos del IDH, es no afectar el techo presupuestario del POA zonal del presupuesto de las zonas. Ese POA se mantiene, hay una disminución de los recursos, se mantiene el mismo que se ha tenido el año pasado, este año que es el 2015. Y hemos definido, por supuesto, unos principios y unos criterios de priorización que los paso a explicar ahora y con eso termino. Principios. Creemos que como todo ejercicio de PROA y presupuesto tiene que haber unos principios que guíen el trabajo. Entonces, principio, por ejemplo, la honestidad, que tratemos de tener una relación muy fluida en cuanto a la información. Un segundo, la equidad, que ya me refería a eso inicialmente, que tratemos de buscar, por supuesto, que acceda la mayoría de las personas a los servicios por lo menos básicos para tratar de tener un piso mínimo de servicios para todos, ya que son derechos universales, deberíamos buscar eso, tampoco se puede hacer ciertamente de la noche a la mañana, pero hay que ponerlo como un principio a trabajar hacia adelante. La focalización, ¿qué implica esto? Que tratemos de orientar los recursos hacia verdaderas necesidades, prioridades. Quizás en algún momento fue necesaria toda esa construcción de infraestructura como sedes, canchas, etcétera, que está bien, es legítimo, lo deciden ustedes, de su presupuesto, pero también creemos que hay otras prioridades a las que podrían asignarse los recursos, por ejemplo, como seguridad ciudadana, la mejora de la calidad de los servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera. Y dos últimos, participación propositiva y solidaridad. Queremos una relación de participación que podamos construir, que vaya más allá simplemente el reclamo, la reivindicación o peor aún la confrontación, y más bien tener una relación fluida para saber cuáles son las necesidades, cómo se elaboran los proyectos, cómo se priorizan, porque ahí está el desafío, tenemos que cumplir con la norma ahora elaborar informes técnicos, de hacer los estudios al diseño final, e idealmente antes de octubre o mediados de noviembre, para que podamos correr con la ejecución directamente a partir de febrero. Realmente enero es un mes muerto que ayuda a programar, a afinar un poco la gestión, sin correr a partir de febrero con la ejecución, y un esfuerzo, por supuesto, coordinado con los subalcaldes y los técnicos de las distintas áreas. El tema de la solidaridad, que también es clave para que las zonas también identifiquen de manera más clara dónde hace falta más cosas, dónde menos. Eso deberá ser algo que trabajemos no ahora, pero en los próximos 5 años también, en mejorar la solidaridad entre incluso a todos los distritos. Son temas complejos, habrá que discutir esos temas con el Consejo, porque esa es la forma de encarar estos temas. Ok, termino con los criterios de priorización. No voy a entrar a este detalle, porque eso es algo que se hará cuando empecemos a trabajar a través de la subalcaldía en coordinación con los presidentes a la hora de priorizar los proyectos, pero son 6 criterios con los que quisiéramos trabajar la priorización de los proyectos zonales. El primero, que en la medida de lo posible, los proyectos zonales que ustedes vayan a definir tengan un aporte hacia los lineamientos estratégicos que he explicado al principio, es decir, que contribuyan a generar una ciudad segura, una ciudad moderna y una ciudad de oportunidades. El segundo, que ayude a cerrar brechas, que era lo que explicaba, que los ejemplos que he dado en agua, en red de alcantarillado. Si hay 8 ciudadanos que tienen agua, que tratemos de cerrar esa brecha de cada 10, que sean pues 9 el próximo año o 10 después, idealmente, eso es cerrar brechas. Entonces, en la medida de lo posible, también deberíamos buscar que los proyectos ayuden a cerrar brechas. Por supuesto, un criterio, de repente incluso debería ser el primero, que lo que vayan a proponer sea valorado por los ciudadanos. Respetamos esa capacidad de definición, de decisión sobre lo que se quiere hacer. Entonces tiene que haber una valoración por ustedes de los proyectos que se quiere realizar. Los últimos, fortalecer la gobernabilidad. Queremos una relación más fluida con los presidentes, más coordinada con la subalcaldesa, con los técnicos, que mejore los niveles de gobernabilidad en general en el municipio. Y 2 criterios importantes que nos define ese nuevo reglamento de preinversión. Es uno que hay que tomar en cuenta y es clave, que es el costo del proyecto. Muchas veces los proyectos que se han hecho tenían problemas, en algunos casos el proyecto estaba subestimado, es decir, no alcanzaba la plata para concluirlos, en otros casos estaba sobreestimado. Una de las normas que debemos cumplir dentro de esa, una de las regulaciones que debemos cumplir dentro de esa nueva norma de preinversión, que es que el costo del proyecto sea lo más preciso y exacto posible. Y finalmente, el impacto a corto y mediano plazo. Ya no es suficiente ahora, por ese nuevo reglamento, poner, como antes se ponían los proyectos, beneficiarios, 180 beneficiarios. Está bien, no vamos a volver a pedir ese dato. Pero ahora lo que se quiere con este nuevo reglamento también es que se identifique claramente cuál va a ser el impacto, qué cambio vamos a lograr con ese proyecto. Vuelvo al ejemplo del agua. Entonces, si fuera un proyecto que se está haciendo a la Administración Central de Agua, tendremos que poner, con este proyecto, el impacto es que de 8 habitantes que tienen agua, con el proyecto pasarán a tener 9 agua o idealmente 10. Entonces ese impacto tiene que estar muy claro en todos los proyectos, y por eso ese informe de condiciones previas que habrá que trabajar coordinadamente a través de la subalcaldía es clave en cuanto a información y en cuanto a la decisión que tengamos para definir la viabilidad, la factibilidad de los proyectos y poder hacer sus estudios al diseño final, consiguientemente la ejecución el próximo año a partir de febrero. Dicho esto, yo he concluido con la presentación. Muchas gracias por su atención.